Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien donde quiera que nos estén escuchando y cual sea el momento en que nos estén escuchando, porque esto es grabar otra vez, sí señor. Esperábamos regresar a la universidad esta semana, pero no tuvimos noticias de la universidad, entonces seguimos aquí grabando, no los dejamos sin nada. Y así, ¿no? Bien elocuente su servidor. Y como cada jueves junto a mí, mi compañero calvo de relevos atómicos de locura, Omar Dávila. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este su programa, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila, ya bien lo dice Paquito. Bienvenidos una vez más, jueves 10 de enero del 2013, nuestro segundo programa, nuestra segunda emisión del año. Vamos con Tocho Morocho y ojalá la universidad ya nos dé respuesta, nos hagan patos. Está bien que no pagamos colegiatura, pero le subimos el rating, señores. No sean así. Espérate, güey. Oye, hay que echarnos porra. Sí, bueno. Si no, ¿quién? No, ojalá ya estemos en la universidad pronto. Tal vez la siguiente semana ya estemos por allá. Tal vez. Y si no, de todas formas, no se preocupen. Su programa de lucha libre estará, no en vivo ni en directo, pero sí estará ya en Facebook, mejor dicho, en la página, www.lacavernaria.com. Que por cierto, recuerden, lunes, miércoles y viernes con nueva información. Léanla, es de primerísima mano. Y bueno, pues una semana sigue interesante, ¿no? Sí, de derecho con todos los canales de comunicación. Con todos los canales de comunicación los da Paquito. No, dalos, pues ya. Bueno, además de lacavernaria.com y donde nos aparecemos lunes, miércoles y viernes, estamos en Facebook, facebook.com/lacavernaria radio, facebook.com/lacavernaria radio. Denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones, noticias y demás. A través de Twitter, @lacavernaria. O si gustan seguir directamente a nosotros, los conductores de este humilde programa, a su servidor Francisco Arreola, @FCOArreola, @FCOArreola, y Omar Dávila. Omar Dávila. ¡Ay! Se enojó. El de un servidor es O-Dávila con V, O-Dávila con V71 al final de este. Estamos en línea. Y si no, bueno, nos pueden buscar también directamente en la página de Face de La Cavernaria, como Omar Dávila o como Francisco Arreola. Estamos ahí en el Face por si nos quieren mandar. Digo, porque luego en el Twitter su servidor no está. Deberías de cambiarte el nombre de usuario. Creo que desde ahí tienes. Sí, deberías de ponerte algo más sencillo, sencillo de recordar. Bueno, el gruperito, por ejemplo. Tal puede ser. El gruperito. Puede pegar. Bueno, si no, nos pueden buscar ahí en recordando tiempos. Antes. Recordando tiempos de, ya no son de aquí, pero eran antes. Ajá. Si no, en la misma página de Face, dentro de La Cavernaria, claro, estamos sus servidores, por ahí búsquenos en los que están como amigos de La Cavernaria. Entonces, no creo que sea difícil reconocernos, créanme. Su servidor tiene a, bueno, no creo, es un luchador. Ah, bueno, sí, también. Francisco Arreola con una foto de un luchador y Omar Dávila con una foto de Huracán Ramírez, sea difícil. No, no es difícil. Entonces, si gustan, también ahí por estamos. Ese medio estamos en línea para todo lo que se les guste, ofrezca y parezca, ¿no? Oye, que por cierto, saludos al buen Manas que hace ratito estaba hablando con él. Al Yogi. Al Manas. Que fue Manas. Su cumpleaños el fin de semana. Oye, pasado. Oye, sí, cierto, también. Manitas, un abrazo, un saludote. No, no es cierto. Perdón, saludos, un abrazo, Carmen. Híjole, debes las chelas, mano. No le debemos. Yo creo que se las debemos nosotros. Pero bueno, ahí estuvo. Felicidades, mana. Y bueno, ahora sí vamos a entrar. ¡Estás viejo! Pues no tanto como tú. Pero ya estuvo, ¿no? ¿Qué? Te defienden, manas. Te defienden. Ahora resulta. Ahora ya entiendo todo. Ya entiendo. Oye, por qué tanto amor. Oye. ¿Qué más? Ahora sí, ya vamos a entrar en materia que. Antes de que normalmente aquí tenemos una línea que es o consejo, triple A o ya, ¿no? Normalmente. Y si nos falta tiempo, WWE. Pero hoy vamos a empezar con otras noticias de empresas independientes que no las daríamos si no fueran importantes. que, bueno, el pasado primero de enero sí, hace una semana, bueno, la semana pasada. ¿El primero de enero? El primero de enero, perdón, ando un poquito desubicado a las fechas. Tuvo lugar en la Arena Mesa, en la Arena Nesa, una función de lucha libre que, bueno, que tuvo de interesante. Bueno, de entrada, esta función fue la que tuvo lugar en lugar de la supuesta función donde se iban a apostar las máscaras Blue Demon Jr. y el Hijo del Santo. Ok, recordemos, haciendo un pequeño paréntesis, sí, cierto, que el Hijo del Santo en diciembre, a principios de diciembre, finales de noviembre, el Hijo del Santo como que recobró y quería revivir esa ya tan conocida rivalidad entre lo que es Blue Demon y el Santo. Uh-huh. Y bueno, el Hijo del Santo habló de Blue Demon Jr. y le dijo que estaba dispuesto. Ajá, exactamente. Lanzó el reto. Exactamente, el reto de máscara contra máscara. Y dio fecha y en enero y en tal arena, que es la Arena Nesa. Sin embargo, ya sabíamos que no se iba a hacer tal cual. Esas dos máscaras son tesoro vivo de lo que es la lucha libre mexicana. Entonces sabíamos que no se iba a llevar a cabo. Sabíamos que iba a haber luchas y que iba a haber una lucha interesante también. Pero lógicamente esta lucha de máscara contra máscara entre Blue Demon Jr. y el Hijo del Santo no se dio. Sin embargo, sí se dio una contienda todavía interesante. Sí, que bueno, nada más como antes de regresar a la función del 1 de enero, que según el Santo, el promotor nunca ofreció los contratos. Ah, genial. Que bueno, ahí está. Entonces, que igual parece ser que los luchadores, que por los luchadores no quedó. Entonces, ahí estuvo. Entonces, hubo otro encuentro estelar que, bueno, tuvo algo de polémica al final, que estuvo protagonizado por el Hijo del Solitario y Rayo de Jalisco Jr. enfrentándose a Blue Demon Jr. y Dr. Wagner Jr. Puro Jr. en ese encuentro. Y que bueno, lo polémico estuvo en el resultado. Más allá de que hubo un ganador o un perdedor, al final fue que Wagner Jr. y el Hijo del Solitario traicionaron a sus respectivas parejas, que fue Rayo de Jalisco y Blue Demon Jr. Y que se anunció el nacimiento de una nueva versión de la Ola Blanca. Que bueno, si no están muy familiarizados con la historia de la lucha libre mexicana, bueno, la Ola Blanca, una de sus tantas versiones, pero la más recordada y por la que se menciona en este caso es una que tuvo como equipo al Solitario Papá y a Dr. Wagner Papá. Entonces fueron un equipo importante en su momento, y recordar que eventualmente ese equipo se desintegraría. Y eventualmente el Solitario le quitaría la máscara a Dr. Wagner Pop. Sopas, man. Así es. Es como... No dudo que de pronto vuelva a resurgir la misma historia, solamente que con los juniors. Vamos a ver qué tal se arma o se empieza a tejer esta nueva historia de rivalidades. Lo que es, ya está dicho, ya está mencionado. Tal vez hagan un cuadrangular de máscaras. Estamos hablando de Dr. Wagner, el Hijo del Solitario, contra Blue Demon Jr. y Rayo de Jalisco Jr. Entonces, esta sí va a estar buena, ¿eh? Sí, qué bueno. Una etapa dicen que va a caer, dicen. Una, pero a ver, falta que... ¡Ay, el promotor nos ofrezca! Sí, claro, sí. No, que les ofrezca la lana que... También, sí, no, claro. Pues, oye, es una lucha de máscara, ¿no? Entonces, no puede ser cualquier cosita lo que les pueden pagar. Entonces, como que un tanto polémico el hecho, ¿no? De darle vida de nueva cuenta a la Ola Blanca, que a muchos le critican al Hijo del Solitario por no ser un digno sucesor del nombre. De hecho, sí, en programas anteriores también lo hemos comentado, el Hijo del Solitario realmente no tiene esa calidad luchística, esa ética deportiva. Bueno, al menos no lo ha dado a demostrar en el cuadrilátero. Sí, como que más allá de ser un rudo sacón, por así decirlo. Sí. Recordando toda esta etapa que tuvo en todo por el todo el año pasado con el hijo del santo y Ángel Blanco Jr. Pues, no era así un rudo o despiadado, no era algo así como que digas, este güey es un buen rudo y está haciendo un buen uso del nombre del Solitario. Entonces, es como de sentimientos encontrados el ver que está usando o recrearon, ¿no?, la ola blanca de nueva cuenta, pero otra polémica que, bueno, ya es un detallito. Otra cosa que causa polémica es que Dr. Wagner Jr. tiene un buen rato que no lucha de blanco. Cierto. Recordar que es parte de lo que tiene que hacer para distinguirse de su papá, pero recordar que desde hace mucho tiempo usa muchas combinaciones de colores para su equipo, ¿no? Entonces, otras las detalles, ¿por qué no se puede llamar Ola Blanca este nuevo equipo? Pero bueno, son detallitos, ese detallito de Dr. Wagner y sus colores, pues bueno, ya es cuestión de... Sí, es muy independiente, ¿no? Sí, no, exactamente, ya si te quieres poner espeso, es necesario, pero bueno. En fin, ojalá que se haga este cuadrangular, pero bueno, todavía queda pendiente que si Blue Demon Jr. contra el Hijo del Santo y bla, bla, bla, bla, bla, bla, entonces es... A ver qué pasa con este cuadrangular, no suena nada mal en el papel, falta ver quién se avienta a organizar. Entonces, ahí estuvo una nueva Ola Blanca, ojalá. Y sabes también que sería interesante verlo, que el Hijo del Solitario haga más apariciones en... Sí, más bien sería interesante si el Hijo del Solitario llega a aparecer en funciones de AAA, donde trabaja Dr. Wagner Jr. en estos momentos, digo, además de funciones independientes. Claro. Sí, porque aparte es bueno, el Hijo del Solitario no se ha presentado, o yo no lo he visto en algún otro tipo de funciones que no sea estas dirigidas por el Hijo del Santo, que es el todo por el todo. Entonces, sí, como dices, sería interesante verlo luchar en alguna empresa. Ya vimos que no es necesariamente que estés casado con esa empresa, sino puedes trabajar en ella y puedes estar como independiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí sería muy muy interesante ver al Hijo del Solitario en otro ámbito, en otro ambiente. Exacto. En otro ambiente con otros gladiadores, con algo distinto, y ver qué más puede ofrecerle a la gente, ¿no? Porque tal cual está viviendo del nombre, está viviendo de esa fama que su padre muy bien logró. Y no estaría nada mal que realmente respetara esa línea, ¿no? Exactamente. Pero bueno, de esto y más, seguimos. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive. A ras de lona, no se vayan. Regresamos. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive. A ras de lona estábamos comentando acerca del Hijo del Solitario, pero bueno, ya hablamos mucho de él, ojalá haga algo bueno en el cuadrilátero. Ya lo estaremos viendo, ya estaremos viendo cómo se define este cuadrangular en el todo por el todo. Luchas patrocinadas por el Hijo del Santo. Bueno, ya vas... O en la arena todo por el todo. ¿Y qué creen? Ahora sí que los perritos nuevamente dan de qué hablar. Ahora sí, de veras, ahora sí no han sabido nada de Héctor Garza, ¿verdad? De cómo va. No, todavía no. Todavía no dan noticias, esperemos se esté recuperando y pronto lo tengamos en los encordados, o al menos en el ámbito luchístico, ¿no? En fin, pero bueno, los Perros del Mal ahora tienen a un nuevo integrante, o mejor dicho, una nueva integrante. Estamos hablando de... Ibeliz Vélez, una puertorriqueña, sí, que la están nombrando como la nueva perrita de los Perros del Mal, así lo ponen. Yo no se va a escuchar la nueva perra del mal. Exactamente, nueva perra. Nueva, culpa, dilo, ¿no? Dilo completo, nueva perra, nueva del, perra mal. Del mal. Nueva, sí, porque si mal, la dejas en perra, pues, perra, sí se va a escuchar. Bueno, la nueva perra del mal, la ponemos completo. Está linda la chamaca. Sí, dicen que sí lucha, dicen sí te pega, que sí te da. Sí te pega. Sí te da batalla. Entonces, no dudo que dentro de esta organización de los Perros del Mal se dé a conocer luchísticamente de buena forma. Uh-huh. Y yo creo que vamos a escuchar mucho de ella. Sí, seguramente la vamos a ver en AAA. Que bueno, más que luchadora, es peleadora de artes marciales mixtas. Tiene un historial de eso. Pero creo que muchos le destacan el hecho de que estuvo en el territorio de desarrollo de la WWE, que estuvo como 6 meses, no sé cuánto estuvo, pero la verdad como que no es el mejor referente de estar ahí. Bueno, le reconozco su trayectoria como peleadora de artes marciales mixtas, pero creo que, no sé, las mujeres que llegan a la WWE son así como que son todo menos luchadoras. Entonces, bueno, creo que ella sobresalió en su momento, de hecho, sí, lo poco que he visto de ella no lucha mal, pero creo que el detalle queda de que viene del territorio de desarrollo de la WWE. Digo, no es por hacerla menos, pero como que también así, vamos a ver qué tal, le damos el beneficio de la duda, ¿no? Sí, porque claro, normalmente viendo historias de la gente que entra a ese territorio, pues no son siempre las mejores personas. Le damos el beneficio de la duda. Digo, y recordando además de que ella estuvo en un reality show de la WWE, en Tough Enough, que según era para buscar una nueva superestrella, pero ahí compartió el ring con una ex Miss USA que quería ser luchadora. Entonces, bien, fue raro que, sí, que estuviera ella ahí. Bueno, obviamente ella era la más preparada, pero a la mera hora terminó dejando la competencia por una lesión en el tobillo, bien, o algo así. Sí, pero no se lesionó por culpa de ella, fue por culpa de alguien más, curiosamente. Entonces, sí, era la que mejorcita iba en ese reality, haciendo memoria. Tiene como 2 años de ese reality. Pero bueno, a ver qué pasa a con ver ella. Qué tal pasa con ella. Sí. Que aparte hizo su debut, sí, también este pasado 1 de enero, pero en esta, bueno, ella fue en la Arena López Mateos. En la López Mateos. Entonces, acompañada de Eita y Cósmico. ¡Ay! ¡Qué bueno! Eita. Bueno. Seguramente se lo pronuncia. Bueno, venció a Sexy Lady, a Celestial y a Flamita. ¿Qué? Flamita es mi nombre, favor. Bueno, ni modo, no todos. Flamita. Entonces, ahí tuvo su aparición esta chica, ¿cómo se llama? Ibeliz Vélez. Entonces, Omar viene preparado como cada jueves. El elocuente soy yo y bueno. Bueno, ahí estuvo, seguramente también la veremos en AAA. Que sobre todo le vendría bien a AAA tener otra mujer que luche en sus filas, recordando que normalmente son 4 o 5 luchadoras las que están ahí. Entonces, una luchadora nueva les vendría bien, pero ¿sabes qué me temo? Que nada más por ser extranjera y por haber luchado en la WWE le den a su personalidad aquí en México la típica de come tortilla, son unos indios. Puede ser. Espero que no lleguen a ese plan. Recuerdo que cuando el Mesías estuvo en sus primeros años aquí en México, ya después de que perdiera la máscara de muerte cibernética ante la Parca, llegó en ese plan una vez que adoptó el personaje del Mesías. Pero bueno, ojalá que no lleguen a ese plan y la veamos luchando bien. Sí, vamos a ver qué tal. Por lo mientras ya se refinó a Sexy Lady. Vamos a ver qué le depara para las nuevas confrontaciones. Uh-huh. Pero ya lo estaremos checando más adelante. Y bueno, hablando. Mira, sin cara. Ahí está el sin cara. Qué gusto verlo. Bueno, aunque no luchando, pero es su papá. ¿Por qué le haces el feo? Vida. Es su papá. ¿Ah, ya tiene papá? Él tiene papá. Es la familia Caronte. Que bueno, Sin Cara anduvo en México aprovechando que anda recuperándose de la operación que tuvo en sus rodillas. Que él dice que fue una endoscopía para ver cómo iba su recuperación de su lesión de la rodilla. Mucho. Que bueno, parece que no lo veremos pronto. Esperemos, hay algunos que especulan, sí, que WrestleMania y no sé qué, pero lo mejor para él sería que regresara a hacer la pareja que tenía con Rey Mysterio Jr., que le sirvió bastante en su momento, se adaptó bastante y todo. Y que bueno, porque ella estuvo en México, pues vino a abrir su gimnasio, está en la Ciudad de México en alguna parte, no dicen bien la ubicación, solo dicen la calle. Calle Tánger número 13, qué delegación, qué colonia, quién sabe. Sabe Dios, ¿no? Pero aquí la nota que tenemos, calle Tánger número 13, en algún punto, en algún punto de la Ciudad de México. ¿Cómo es tan chico ese lugar? Claro, sí. Bueno, entonces vino a inaugurar su gimnasio, que aparte de ofrecer todos los servicios de un gimnasio normal, que es pesas, clases de spinning y todo eso, pues eventualmente tendrá su escuela de lucha libre. Todavía no sabe para cuándo. No sabe para cuándo, pero promete que va a ser una escuela de lucha libre, una escuela en donde busca impulsar esos nuevos talentos que se encuentran en las calles o en los distintos gimnasios, y que no nada más es, ¿cómo les diré? Bueno, simplemente para apoyarlos y, ¿por qué no?, para hacer un trampolín en la carrera de alguna joven figura que se destaque, que dé, ahora sí que dé batalla y que pueda sobresalir en la lucha libre. Exactamente, y a ver qué pasa con él antes de este... A ver qué pasa con él después de que regrese de su lesión. Muchos dicen, sí, el duelo contra Rey Mysterio. Ah, de hecho creo que lo dice en la entrevista, que sí, está esperando ese duelo contra Rey Mysterio. Él no sabe ni qué onda, ¿no? Que mucha gente quiere un máscara contra máscara. O sea, no hay razón, punto, para ese duelo, sí, ¿no? A lo mejor un mano a mano tal vez, pero tampoco tiene razón, hasta el momento no tiene razón de aparte ser. Estaban haciendo pareja y lo estaban haciendo bien, entonces el enfrentarlos como que no va, no me gusta. Va a perder bastante. Sí, va a perder. Y estamos hablando de Sin Cara, porque Rey Mysterio, como quieras, ya tiene su lugar, ya está muy bien posicionado, y Sin Cara lo que está buscando es eso, posicionarse en lo que es otro país. Seguir haciendo la lucha que estaba haciendo aquí en México, ya no la está haciendo por sus lesiones, por todo lo que le ha... Ahora sí que le ha costado mucho trabajo a Estados Unidos. Sí, exacto, él mismo lo dice, el tipo de lucha es diferente, que bastante obvia legua, que a él le tocó, de acuerdo a él, es un estilo de lucha bastante rápido, no sé qué lucha esté viendo. Bueno, el que está ahí se le hace rápido. ¿Se le hace rápido qué? ¿La lucha libre americana? Exacto. Ah, chirrín. Exacto. Entonces, como que, bueno, el que está ahí, yo que no, soy. Pues, sí, sí, yo claro. Que soy quien para. Sí, yo sí, quién sí, soy para supuesto. Decir cómo es la lucha americana. En sí, fin. Sí. Entonces, Sin Cara vino a abrir su gimnasio. Estuvo toda la familia Caronte, su papá, Doctor Caronte, sus hermanos Argos y Fénix. Entonces, además, ¿no invitó a Rey Tormenta? No. Y que inclusive en una de las entrevistas que encontramos, que le hicieron, habla del nuevo Místico, y pues ya le puso la vara alta porque le dice que el personaje sí sí es un hombre de peso, entonces sabe, menciona que el nuevo Místico tiene que darse cuenta del personaje que trae encima, ¿no? Entonces... O sea, se echó flores. Se echó flores y pues sí, la verdad. Sí, sí, sí, tiene toda la razón. Tiene todo el derecho de hacerlo porque sí le puso la vara. Fíjate, es curioso, ¿no? ¿Qué sentirá? Digo, después de estar en el lugar en donde estuviste aquí en la Ciudad de México, que es tu casa, como Místico, todo lo que pudiste lograr, irte a Estados Unidos y ahora verte no tan arriba. Digo, está bien que de pronto toquemos fondo, o a lo mejor la mitad del fondo, para poder aprender, para poder valorar lo que teníamos o lo que podemos hacer, lo que podemos lograr también. ¿Qué sentirá de pronto el ver que en Estados Unidos no la está armando como él le gustaría? O sea, sí tiene gente, tal cual hay público latino, hay público mexicano, pero no tiene ese... pues todas las luces encima, ¿no? O sea, sí. Tal cual está rascando demasiado para poder subir, pero le está costando muchísimo trabajo porque sube uno y baja dos. Sí, exacto, ¿no? Es lo malo cuando ves que hasta el momento la tendencia ha sido cuando empieza a levantar, cuando empieza a tener cierto rol protagónico, normalmente se lesiona, ¿no? Entonces, exacto, ya son lesiones de un poquito de peso. Pero bueno, ¿qué te parece si con esto seguimos en el siguiente bloque? Vamos y venimos, no se vayan, estamos en La Cavernaria, su programa donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuando. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. continuamos aquí en la cavernaria, ya nuestro tercer bloque. Bueno, queremos mandar saludos. Saluditos a nuestro compa, el Yoji Terror. ¡Yoji! O mejor. Oye, ya invítanos a tu depa, ¿no? O Hayes. No, pues es que nada más invita a sus cuates. No, mejor ni digo nada porque sí. Me mandó la invitación, sí, y no fui. Sí, exacto. Entonces, tienes razón. Yoji, te quiero. Te va a venir a dar tus pierrotazos la próxima vez. Saludos, estimado Yoji. ¿A tu banda malandra, alguien que le quiera mandar saludos? No, pues ahora sí que alguien en específico, no, simplemente a todos aquellos que sintonicen, que le den clic en el programa para poderlo escuchar. Muchísimas, uh-huh, muchísimas gracias. Créanme que lo más importante de este programa son ustedes. Tratamos de darles y brindarles la mejor información, o al menos información de primera mano. Recuerden que este no es un programa que solo cheque páginas que den, ¿qué te gusta?, noticias por darlas, amarillistas, no sé, X o Y. Se checan muchas, muchas páginas, se checan revistas también. Créanme, no es un programa al aire. O sea, me refiero a que... hecho nada mal, esa... al chile. Ajá, hecho al chile. No, es un programa que trata de conservar una buena línea en su información, que sea bueno. Mis clases de periodismo sí sirvieron. Mucho, exactamente. Sí. Entonces, a todos, gracias. Muchas gracias por escucharnos. Un saludo. Y un abrazo, feliz año. Ah, no, ya pasó. Ya pasó. Ya. Que los reyes les hayan traído algo bueno. Oye, y en enero empezamos con lluvia. ¿Cuál es lluvia? Loco, ¿no? Por acá no. ¿No? No, acá no. Bueno, y que no les haya salido el mono de la rosca. ¿No? El servidor. El mono de la rosca. Muñequito, mijo. ¿Cuál mono? Pues es bueno, al niño Jebús de la rosca, al niño Jebús de la rosca. Oye, que... unas traían a los Avengers. Eso estaría chistoso. ¿Yo qué? La globalización ya llegó hasta la rosca de Reyes de nuestro país. Qué bueno. De modos, mano, toquen los tamales. Sí, papá. Ya le voy a encargar unos a la señora, una señora muy famosa de por ahí del estadio, que sus tamales jarochos son muy buenos. Son muy buenos sus tamales. En fin. Y bueno, continuamos. Hablamos de Sin Cara, de sus altibajos y todo eso. Y algo iba a decir, pues se me fue el avión. Ya hablamos del nuevo Místico. ¿Qué te parece si seguimos en la línea ahorita de lo que es Místico? Para no perder. Sí, sí, sí, tenemos una noticia también. Ya que Sin Cara habló de Místicos y del nombre que lleva y del peso que el personaje conlleva. Uh-huh. Bueno, pues exactamente lo que es Místico 2. El Místico tuvo desgraciadamente una pequeña lesión en lo que es el hombro pequeña izquierdo. Okay, se fracturó el hombro. No, pequeña, que lo tuvo casi desde dos septiembre. Meses, ¿no? Desde septiembre. Bueno, un poquito más. Bueno, pone cerca de 3 meses en inactivo. Ahorita revisamos nuestro seguimiento de noticias, sí. Como no. Pero el caso es que tuvo una lesión en el brazo izquierdo. Uh-huh. El cual lo mantuvo alejado de los encordados por ese tiempo hasta ahorita, que fue el pasado martes, en donde hizo su reaparición y donde desafortunadamente volvió a tener una recaída de esta lesión. Uh-huh. Y bueno, Místico en Místico 2, en este nuevo regreso, uh-huh, después de esta lesión, salió avante, salió triunfante con una muy buena pareja. Bueno, fue una tercia, fueron, uh-huh, relevos Australianos. Y su equipo con Máscara Dorada y Titán. Máscara Dorada, exactamente, y Titán. Me gustó muchísimo, ¿eh? Uh-huh. Me gustó bastante lo que fue esta mezcla de Titán, de Máscara Dorada y de Místico 2. Realmente me agradó bastante, porque recordemos que Titán fue como que fue el ganador. Fue el ganador de lo que fue este reality del Consejo Mundial de Lucha Libre en busca de un ídolo. Uh-huh. Lo hizo muy bien, se ganó el apoyo del público y se ganó el gusto de un servidor, porque al principio, ahora sí que ya no estaríamos yendo muy atrás sobre los nombres y el personaje y demás, pero bueno, exactamente. El caso es que ahorita, luchísticamente hablando, mis respetos, Titán ha sido un muy buen contendiente en los encordados. Máscara Dorada también, me gusta como, uh-huh, lucha, tiene una lucha muy rápida. A esto sí le llamaría yo lucha rápida, pero como dice Paquito, no estamos en el otro... No estamos del otro lado. Exacto, ¿quiénes otro lado somos para, nosotros exacto, para juzgar? Nadie, absolutamente nadie, más que simples mortales. Pero bueno, lo que es esta tercia, me gustó demasiado. Salieron avante, se enfrentaron a Mephisto, a los hijos del Averno. A los hijos del Averno, Mephisto, Hefesto y Averno. Oye, qué curioso la forma en que se llevaron la victoria los técnicos. Con la estrella. Con la estrella. Hazme el refabón. Que bueno, que si están familiarizados con el nombre de esta llave, Bueno, básicamente, o bueno, si están familiarizados con esta llave en general, o si no, que yo la veía en los 90, creo que era la llave más, más inútil, no hay otra forma de decirlo. Se me hacía la llave más inútil que cualquier luchador podía hacer. Y no era como si un luchador pudiera hacerla, tenían que hacerlo dos o tres, no, tiene que haber mínimo tres luchadores para que funcione. Pero por lo general eran de 4 a 6 los luchadores que la aplicaban. Entonces era como, básicamente es un castigo a la entrepierna porque se abre el compás del enemigo. Pero como que se me hace un castigo un tanto inútil. Digo, a lo mejor visualmente puede ser no espectacular. Visualmente se puede ver bien porque literal se hace una estrella cuando se está aplicando, pero de ahí en fuera como... Es que lo curioso es que es una de las llaves en donde te puedes zafar más, la llave más fácil de zafarse que también puede haber en la lucha libre. Entonces, sí es curiosa, y en los 90 tuvo una popularidad increíble. Exacto. Cual más que era de relevos atómicos o de relevos australianos, así en lo que es esta llave para llevarse el triunfo. Bueno, en esta ocasión la revivieron, la hicieron bien y... Se pusieron retros y entre Máscara Dorada y Místico 2. Castigaron a Mephisto y Hefesto, perdón, y Titán en medio de la estrella aplicando una tapatía a Everno, ¿no? Entonces así como chido, que estaba chida la foto, ¿no? A ver, aquí tenemos la foto, para, es cierto. Para foto de portada. Que aquí tenemos la foto más o menos. Imagínate, se ve. ¿No? O sea, se ve muy bien. Y lo que fue el tirante es, haciendo como referee en esta contienda. Es que sí, no, insisto, yo no le veo el chiste a la tapatía, eso que ni qué. No, la tapatía es hermosa y es efectiva y todo lo que quieras, ¿no? Pero la estrella. Es así como que es una llave que ya no habíamos visto. Sí, bueno, tenía rato de que no la veíamos, entonces fue como que un viaje de regreso en el tiempo. A una edad muy, muy chida y guapachosa, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Que en los 90s fue como un boom la lucha libre, pero esta llave en particular a su servidor nunca le gustó y nunca me gustará, porque la verdad no tiene sentido. Funcionó. Funciona. En este caso fue de esos momentos raros en los que funciona esa llave, entonces. Ahí estuvo que desgraciadamente al día siguiente de esta lucha, Místico recayó de su lesión. ¿Sabes qué? Me temo que de cierta forma el consejo haya apurado su regreso. Estamos de acuerdo que si yo te hice Místico es para que me des y me des y me des y me des. Precisamente por eso. Entonces no puedes estar mal, viejo. Exacto. A ver cómo le haces. Si quieres te pongo tornillos en los brazos, compadre. Pero tú estás en los cuadriláteros y porque a mí tienes que llenar la taquilla, mi hermano. Exactamente. Creo que me temo que haya sido por ese hecho que haya regresado y que sí hayan apurado su rehabilitación y que de cierta forma y por eso es, más bien por eso, no se haya recuperado del todo. Claro. Entonces, a ver qué pasa. Digo, esperemos el chavo, que no sea tan grave, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Y que él también tenga conciencia de su cuerpo. Si bien el personaje es importante y le va a dar mucho, sí. Pero si no tienes el cuerpo al 100%, no lo vas a poder hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojalá eso también lo tomen en cuenta. Es lucha libre, no es un deporte de un contacto leve. No, para nada. Es un deporte casi extremo porque se hacen cosas extraordinarias. Hay lances, hay piruetas, hay mucha fuerza incluida en este deporte. Entonces, también ojalá el consejo se dé cuenta de que la lucha libre, o sea, por Dios, ustedes trabajan en eso. No es nada más de te toco y ya te caíste. No, y sabes, también tiene mucho que ver la forma en que lucha este chavo. Recordar que pues, es principalmente aérea la forma en que Místico 2 lucha. Inclusive la forma en que se lesiona es por una de las ejecuciones que para él es se podría considerar que es algo de lo más normal, pero que en ese momento le falló tantito y y se terminó lesionando, que es ese movimiento donde escala, en este caso estaba escalando segunda y tercera cuerda para hacer un mortal hacia el frente, nada más que al momento de pisar hacia la segunda cuerda se le resbala el pie y se va de frente y cae mal del hombro que se lesiona, ¿no? Entonces sí, también tiene mucho que ver la forma en que lucha Místico 2. Eso y también el cómo regresas después de la lesión. O sea, si regresas con el miedo de que no me vaya a pasar porque si no, ¿y ahora cómo le hago? También no vas a luchar igual. Y ese tipo de errores pueden ser por eso, ¿no? También. O sea, bueno, no sabemos si fue eso o si sencillamente fue un resbalón que pudiese pasar hoy, mañana o no sé, cualquier momento. Pero también eso cuenta mucho. Bueno, siento que cuenta mucho el hecho de cómo regresas, con qué mentalidad regresas para poder hacer tus ejecuciones sin miedo, con el temor. O simplemente así como que rezándole a todos los dioses te nuchas para que no te saquen otra vez en la ambulancia, ¿no? Exactamente. Bueno, no creo que haya sido por la lucha en sí, sino me imagino que ha de haber estado entrenando, ¿no? No dieron muchos detalles al respecto, solamente fue un anuncio en Twitter de que Místico había recaído de su lesión, estaba en la Arena México. Entonces me imagino que fue por algún entrenamiento. Pero bueno, a ver qué pasa con él. Esperemos que se recupere pronto. De entrada creo que lo podemos descartar para la función que va a haber en Japón de Fantastic Mania. Pero de eso sí nos dará tiempo, ¿cómo ves? De vamos, eso, venimos, ¿no? Sí, bueno, vamos a un corte de una vez para entrar ya a hablar de la función de Fantastic Mania en Japón. Entonces vamos a un corte, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me. La identidad oculta del Pancracio se escucha en la cavernaria. Regresamos. Ya regresamos para nuestro último bloque. Uy, nuestro último bloque, ahora sí nos aventamos los cuatro bloques como normalmente lo haríamos. Pero bueno, estábamos hablando del consejo, de la lesión de Místico y probablemente de cómo de cómo no iba a poder formar parte de del elenco que se va a ir a Japón para la función organizada entre la New Japan y el Consejo Mundial. Esta función va a ser el próximo 18, 19 y 20 de enero. En teoría se tendrían que estar yendo ya. Bueno, el lunes de la próxima semana para adaptarse a todo y eso. Y que bueno, ya anunciaron cómo van a ser los encuentros, qué va a haber cada día y todo eso. Lo interesante es que va a haber va a haber campeonatos en disputa. Y más curioso todavía es que la sombra va a estar en dos de estas luchas de campeonato, obviamente en días distintos, pero va a estar en dos luchas de campeonato, a ver qué pasa con él. Ay, perdón, por lo pronto vamos a ver qué va a pasar el primer día en el Korakuen Hall. Todas estas funciones se van a desarrollar en el Korakuen Hall, 18, 19 y 20 de noviembre en Tokio. Entonces, empezando primero con una lucha en parejas, Tamatonga y Kitano enfrentándose a Okumura y Euforia para abrir las hostilidades en Japón. Que son campeones de pareja. No, Tamatonga y Terrible. Digo, Tamatonga y Terrible, perdón. A ti no te cae bien el Tamatonga. Es que es más risa que lucha ese, es más diente que otra cosa. Entonces, como que Titán, mis respetos. Sí. Okumura ni se diga, y Euforia. Muy bueno. Bueno, que Okumura ya se quedó aquí en México. Y a veces... Ajá, pero está haciendo chido su chamba. O sea, sí la está. Me refiero a que sí ha estado constante y no ha bajado su nivel. Y curiosamente, fíjate que sí hay que destacarle el hecho de que subió su nivel porque el año pasado lo quería llevar la New Japan para una función. A la mera hora no lo quisieron porque no estaba. Físicamente no estaba bien. Imagínate. Ajá. Entonces levantó y mira, ya va a estar en esta función. Y bueno, segunda lucha, Ryosuke Taguchi, Diamante y Bushi enfrentándose a Yujiro Takahashi, Tomohiro Ishii y Rey Escorpión. Salud. Salud. Me llama la atención el hecho de que luchadores mexicanos, estamos hablando de Diamante, bueno, estoy hablando de Diamante y de Rey Escorpión, que si bien ya han tenido sus roces con estos nipones, que estén ya en esta ciudad de Oriente, y que se estén, no peleando mexicanos contra japoneses, uh-huh. sino están peleando mexicano-japonés contra japonés-mexicano, uh-huh. ¿no? O sea, combinado. Me gusta este formato, uh-huh. me agrada mucho, y yo creo que si estuviera en sus máscaras, híjole, sería un sueño hecho realidad, uh-huh. ya que estar en otro país, esta lucha japonesa que también es reconocidísima y que la apreciamos también muchísimo por su técnica y por todo lo que tiene la lucha japonesa, que realmente estos luchadores mexicanos valoren el lugar que están pisando. Exacto. Y lo que van a representar en otro país. Exactamente, a ver cómo les va. Y bueno, tercera lucha, Yoshihashi contra Rush. Órale, ahí está una prueba más para... Yo le voy a... Para el hijo de Toro Blanco. Yo le voy al Hashi. Al Hashi, sin saber quién es. No, no sí, sé. Sí, bueno, nada más porque Rush te cae mal también. No, sino porque ya le hace falta también una repasadita por los cuates que tienen al Rush. Uh-huh. Digo, para que no se lo olvide. Ah, picudo, sí. Y bueno, relevos australianos no podían faltar. La máscara. Sí, es mexicano contra japonés. La máscara dorada y máximo enfrentándose a Volador Jr. contra Taka Michinoku. Y Taichi. Taka Michinoku, un luchador que algún tiempo estuvo en la WWE o WWF en su momento, ¿no? Que fue y vino y no fue más pasó desapercibido, por así decirse, pero estuvo en la WWE. Y bueno, otro encuentro de relevos australianos. Liger, Tiger Mask 4 y Místico 2 enfrentándose a Jado, Gedo y Mephisto. Que bueno, a ver quién pone en el lugar de Místico. Sí. Vamos a ver qué es lo que lo que pasa. Todavía faltan unos cuantos días para estas fechas. Uh-huh. Tal vez lo manden a última hora. Vamos a ver qué pasa. Y como dice Paquito, no sabemos si vayan a poner a alguien más en lugar de Místico 2 o se vaya a presentar este mismo. No va a ser posible que puedan mandar a otro luchador con esas características físicas que Dragon Lee o Místico 2 tiene. Y la forma de luchar, entonces no habría cómo hacer. A ver qué pasa con él. Y bueno, en el encuentro estelar para esa noche. En la semifinal, perdón. Prince David enfrentándose a Dragón Rojo Jr. Sí, le voy a Dragón Rojo. Ese encuentro pinta para estar bueno. Y ahora sí, en el encuentro estelar, Hiroshi Tanahashi y La Sombra haciendo equipo para enfrentarse a Shinsuke Nakamura contra Misterioso Jr. Esta va a estar buenísima. Esta rivalidad entre La Sombra y Misterioso Junior es ya muy buena, que también, por ejemplo, ahí tal vez en lugar de Misterioso Junior pondría Volador Junior. Uh-huh. La Sombra, estábamos comentando hace un momento en la foto que tenemos como cartel, que ya subió un poquito de peso. No sabemos si fue porque estuvo contendiendo para el título de peso completo, pero de que ya subió de peso. Uh-huh. No se ve mal. Pero sí se ve más pesadón. Le faltó trabajar abdomen para que sí, no se le notara tanto. Lo que le digo a Paco es que lo recordamos con una cinturita y con un estómago de lavadero que daba envidia. Desgraciado, infeliz. Uh-huh. Pero ahorita sí tiene sus cuadritos y lo que quieras, pero como que ya la lavadora está empezando a formarse. Ándale. ¿No? Sí, aquí la foto que tenemos, sí, como que aflojó el músculo. Ahí, ¿eh? Sí, incluso la máscara se ve más redondita de lo que era antes. Ándale. Ya está cachetón. Pero como bueno. Le entró sabroso a las de harina. Entonces, es que mi hermano, Navidad, Año Nuevo. Sí. Todo el alimento que hay en este mes es, híjole, es lo de todo el año. Exacto. Y que así no me he pesado a ver cuánto subido. Yo no quiero hacer. Ah. En fin. Segundo día, bueno, para agilizar esto, nada más vamos a decir los encuentros que se ven importantes. Porque sí, creo que decir uno por uno nunca vamos a acabar. Entonces, del segundo día destacó Liger, Tiger Mask 4 y Titán enfrentándose a Jado, Gedo y Misterioso Jr. Además de Prince Devitt, Ryosuke Taguchi y Bush enfrentándose a Tomohiro Ishii, Dragón Rojo Jr. y Yoshihashi. Y en el encuentro estelar, que es una de las luchas de campeonato que va a estar que va a haber en disputa en estas funciones organizadas por la New Japan y el Consejo, por el campeonato intercontinental de la IWGP, Shinsuke Nakamura enfrentándose a La Sombra. Esa va a estar buena también. Que a ver cómo le va a La Sombra. Ojalá se regrese con el campeonato. Que sería bueno verlo con un campeonato, porque hasta el momento, si la memoria no me falla, no tiene en la actualidad algún campeonato. Digo, porque en algún momento fue campeón universal, sí, claro. Sí. Tiene la máscara de Olímpico y del Felino, entonces de eso no nos quejamos. En la actualidad le falta un campeón. No, digo, para seguir con la rachita. Exactamente. Y bueno, en el tercer día y en el último, un torneo cibernético, algo bien característico de nuestro país, pero bueno, que se lo llevaron para allá. Tiger más 4, máscara dorada, diamante, Titan y Bushi. Enfrentándose a Tomohiro Ishii, Hado Gedo, Misterioso Junior, Okumura y Yoshihashi. Y bueno, más encuentros de campeonato en esta función. Por el campeonato de peso welter histórico de la NWA. Dragón Rojo Junior contra La Sombra. Esa va a estar buena. A ver cómo le va también a La Sombra. Perdón, ahorita también viene otra lucha de mexicanos. Uh-huh. Lo decía Paquito. A lo que me refiero es que también está genial el hecho de que se enfrenten mexicanos contra mexicanos. ¿Por qué? Porque a los japoneses les encanta la lucha libre mexicana, se emocionan muchísimo, o sea, no tal cual se asombran, o sea, es una espectacularidad ver luchadores mexicanos. Entonces, Dragón Rojo Junior contra La Sombra va a estar genial, va a haber vuelos, van a dar lo mejor de sí para, lógicamente están por obtener un campeonato, pero salvo del campeonato tienen que dar todavía sus cartas maestras para que la gente de Japón se vaya con un sabor de boca 100% mexicano. Exactamente. Y bueno, por el campeonato nacional de peso semicompleto, y con nacional me refiero aquí a México, no por estar en Japón, sino el campeonato nacional de peso semicompleto mexicano, la máscara, campeón enfrentándose a Volador Junior. Otra buena lucha. En el último día van a cerrar fuerte. Y bueno, en la lucha estelar, que también va a estar buena, Tanahashi, Prince David y Místico 2 contra Kazuchika Okada, Mephisto y Euphoria, que esta lucha va a estar muy, muy, muy buena. A ver qué pasa, pero pinta para estar muy buena, nada más en el... No, todo esto va a estar genial. Con ganas de ir. Vamos. Tú lo disparas, ¿no? Va. Vale, va. Venga. Ahorita nos vamos, ahorita vemos cuánto nos va a salir el chistecito, pero de qué vamos. De qué nos vamos. Es más, hay que decirle al Yoyi, vente acá. Sí, se va. Sí, seguro. Ahí deja tumbado el Jihu. Bueno, y con esto ya terminamos la edición de esta semana de La Cavernaria. Muchas gracias por conectarse y escuchar el programa grabado. Esperemos que la próxima semana ya estemos de vuelta en vivo, que en palabras de nuestro queridísimo Manas, está más sabroso así. Entonces, ojalá que ya estemos en vivo la próxima semana. Y de nueva cuenta, muchas gracias por conectarse. Yo me despido. Yo soy Francisco Arreola. Omar, ¿algo que quieras agregar? Pues de igual forma, agradecerles el que nos hayan escuchado. Esperamos la siguiente semana ya estar en vivo y en directo. Más sabra suave también. Más sabra suave. Más sabra suave. Para que también el polaco ya no esté tanto en casa. Ya le hace falta darse unos baños de sol. Unos baños de pueblo también. Unos baños de pueblo. también. Sí, señor. Pero bueno, nos estamos escuchando, eso que ni qué, el siguiente jueves. Bueno, ahora sí que si es en la escuela, pues en punto de las 11 de la mañana en Radio 2.0. Y si no, pues a la hora que ustedes gusten y manden, ya estará el programa el día jueves. Tal vez después de las 12, la 1 de la tarde. Después de las 3 de la tarde. El jueves sí. Está. El jueves en la tarde. Pendientes en la página www.lacavernaria.com. Recuerden, lunes, miércoles y viernes, información de primera mano. Y bueno, eso es todo. Pásenla bonito en este fin de semana. Hagan lo que quieran, pero háganlo bien. Cuídense mucho. Mi nombre es Omar Dávila. Un gusto y un placer. Esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Zacatecas.